continuáis en el programa Dimensional. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Xavier Musquera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está conmigo mi compañero David. Hola, Xavier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy de tu último libro, La espada y la cruz, de la editorial Nautilus, la colección La puerta al misterio, dirigida por Fernando Jiménez del Oso. Y bueno, para los oyentes y posibles lectores, preguntarte qué de nuevo hay en tu libro sobre los templarios que ya nos haya dicho. Es difícil, ya lo digo en el prefacio, al principio, porque hay cientos de obras, evidentemente. Yo lo que he intentado es patearme el Principado de Asturias, y digo lo de patear de una manera, digamos así, muy general, lógicamente. Y porque, en fin, lo curioso es de que casi todo se ha dicho, pero referente al Principado, concretamente, pasando el Camino de Santiago, que era el primigenio, el primero pasaba por ahí, antes, digamos, de conquistar tierras a los moros y convertirse el Camino francés en oficial, pues me he encontrado que no hay documentos, no hay legajos, no hay nada ni en archivos, ni en bibliotecas, nada de nada. Y claro, parecía, digamos, una especie de página en blanco dentro de la historia. Y yo, francamente, pues sospechaba de que casi era imposible. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo, ¿no? Los historiadores ya no tienen esa manía, ¿no? De si no hay documentos, no vale. Yo siempre hablo de documentos pétreos. Sí. Es decir, con una ermita o una iglesia ves una cruz templaria en un rinconcito, pues eso es sospechoso, al menos es un indicio, una pista, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los primeros restos que has encontrado que puedan ser de los templarios en esa zona? Pues yo me he encontrado lo que yo llamo el corazón de Asturias, por posición geográfica, digamos. Hay una ermita muy curiosa que es octogonal, para más indicaciones, que es la ermita del Monsacro. Y se encuentra precisamente en el camino de peregrinaje, que antes había una peregrinación importantísima a la Cámara Santa, donde había las reliquias de la Catedral de Oviedo, y los peregrinos, antes de llegarse a Santiago, pasaban por la Catedral de Oviedo, bajaban por esta zona central que llega a los concejos de Teverga, Quirós y el Morcín, donde se encuentra esta capilla, y salían por el puerto de la Ventana y el puerto de la Mesa, y casi, como aquel dice, salían a darse de narices o de bruces con el famoso castillo de Ponferrada, que es toda la zona, digamos, leonesa, que está, pues lógicamente, pues hay documentación. Y ahí empezó un poquito, digamos, todo eso. Y claro, la ermita esta tiene pues una tradición ancestral de peregrinaje, hay túmulos funerarios, está además construida encima de un dolmen. Es decir, hay una serie de parámetros o de pautas que en fin, son pistas, vamos. Y estas pistas, estas pautas, quizás para el público, las personas que no sepa distinguirlas, ¿qué elementos distinguen que un monumento sea o que sospeche, haga sospechar que pueda ser templario? Pues en principio es un poco la zona, digamos, estratégica, que no tiene un valor militar, que no tiene un valor económico, por ejemplo, y entonces buscaban pues esta tradición desde muchos siglos atrás, y buscando estos puntos que ahora pues la geobiología está intentando estudiar, que se llaman pues corrientes telúricas, donde esta fuerza que tiene la Tierra en determinados lugares, que se conocen como lugares de poder, parece que tienen la fuerza suficiente como para tener una conexión, si se puede decir, trascendente, ¿no? Sí. Un poco eso, digamos. ¿Y en España solo es el noreste o es toda España? Porque, por ejemplo, aquí está el famoso castillo de Montesa. Sí, no, por descontado. Sí, segurísimo. Aquí en donde estáis vosotros, pues evidentemente hay cantidad de lugares, como en toda la península, donde los templarios se establecieron. A mí, el hecho de dedicar un poco, casi diría el 80% del libro al Principado, es, como decíais al principio, intentar aportar, no sé si decir algo nuevo, pero por lo menos distinto, sobre todo por el hecho de que allí pues no hay ninguna pista, ningún indicio en cuanto pues a archivo, en cuanto a documento alguno. En el resto de España, evidentemente, pues sí existe pues una tradición histórica, incluso diría que académica, que certifica el que estuvieron, ¿no? En la corona catalano-aragonesa, en todo, en fin, en Valencia, parte de Andalucía. No olvidemos que la orden también contribuyó a la reconquista. Sí. Pero el problema, repito, es que yo me encontré con esta sorpresa. Para mí, al menos, yo no conocía, no podía imaginar de que allí pues no hay documento alguno, cuando precisamente al lado, que es la tierra vecina, que es Galicia, a pesar de que el obispo Gelmírez en la crónica compostelana no los cita, estuvieron. Y allí también hay algún que otro documento. O sea, es como si hubiese efectuado un salto totalmente ilógico. ¿Y por qué? Pues la verdad es que yo creo, o supongo, o me imagino, o sospecho, decirle como queráis, ¿no? Que posiblemente, si hay algún documento, estará, puede ser, pues en otras tierras, en otras autonomías, por ejemplo, pues posiblemente en algún archivo, alguna biblioteca de León, o incluso en algún apartado de Galicia. Mirad, hay una especie, digamos, de Biblia, entre comillas, de los estudiosos del Temple, que es la historia del conde de Campomanes. Y ahí se basa pues un poco los estudios académicos. Y curiosamente, el conde de Campomanes, si no recuerdo mal, en la página 14 de ese tocho, entre comillas, histórico de la Orden de Caballería, cita los privilegios y heredades, que era la terminología que se usaba en la época, referente a Asturias y Galicia. Y luego, en todo el libro, no se vuelve a citar ni Galicia ni Asturias. Y además, este señor, el conde de Campomanes, hizo un apéndice también inmenso y tampoco aparece. Pero el hecho ya de indicarlo ya era, digamos, pues no sé, un indicio, una pista o, en fin, ya una cita, ¿no? Y luego los historiadores asturianos y, en fin, personas del relieve como Gaspar Melchor de Jovellanos, en sus famosos diarios, pues cita cuando hace su recorrido por el Principado, que cuenta la tradición, y tenemos algo que se vuelve francamente irritante, que es el se dice, se cree, se cuenta, y pero claro, sin dogmatizar en el sentido de afirmar nada. Pero claro, con personas de esa talla como Juan Uría Riu y otros historiadores dicen que bueno, que la tradición cuenta que hubo pues una hospedería de templarios, o un convento, o una encomienda, pues en fin, yo creo que la tradición tiene su uso, la tradición oral tendrá su valor, ¿no? Exacto, tiene su valor. Y los templarios buscaban el llamado Grial. ¿Has recogido alguna tradición que comente que este hidrato de estar en la zona que tú has investigado? Pues mira, la verdad es que por el noroeste, aparte, digamos, de esta, no sé si decir ya emblemática ruta, de que si entró por la península por el Pirineo, que si los cátaros lo poseían o no lo poseían. Sí, y ahora se encuentra evidentemente en vuestra tierra, en Valencia. Sí. Y pasó y pasó por San Juan de la Peña, incluso por Montserrat, aquí en Cataluña, etcétera. Sí. Esta, y digamos, no sé si atreverme a decir que es la tradición oficial, entre comillas. Ahora bien, allí en Asturias lo que sí he visto, y en fin, aparece en el libro, en la parte gráfica, en la documentación, hay un par o tres de ermitas que curiosamente tienen un jarrón, una copa, y donde hay unas líneas que, bueno, es la representación del agua de vida o la fuente del saber, del conocimiento, etcétera. Y curiosamente volvemos, y no pretendo atacar a nadie, pero bueno, en una guía, por ejemplo, que yo vi del románico de Asturias, el académico correspondiente cita San Martín de Soto, en la parte superior, Cruz de la Victoria o Cruz de los Ángeles. A la derecha, un escudo heráldico apenas reconocible. Y a la izquierda, nada menos dice lo siguiente, un florero. Sí. O sea, la verdad es que resulta un poco cómico, ¿eh? La verdad que sí. Sí, francamente, en fin, yo considero que, claro, aquello es una jarra griálica, ¿no? Exacto. Y luego, por ejemplo, ya para terminar con lo del grial en ese sentido asturiano, en Ayer, en el concejo de Ayer, hay la ermita de Serrapio, sí, donde hay un fresco que dicen que es del 16, que se restauró, se retocó, etcétera, donde allí casi diría yo que es descarado. Se ve un ángel bajando de los cielos, se ve a Jesucristo ahí clavado en la cruz, y este ángel lleva un cáliz en la mano recogiendo su sangre. O sea que claro, aquello ya, en fin, es como si te dieran un bofetón, ¿no? Exacto, y diríamos lo que es la descendencia, ¿no?, supuesta. Sí, sí, bueno, ahí está esto, y dices, bueno, ¿quién lo pintó?, ¿con qué pretensión?, ¿en qué sentido? Y luego, claro, dentro de la iconografía de este fresco, hay, por ejemplo, pues San Pedro con las dos llaves, la de oro y de plata, que cuenta la tradición, y en lugar de llevarlas en la mano, como se reproducen casi todas las, digamos, iconografías, aquí, de una manera curiosa, cruza las dos llaves, como si fuese el crismón o la cruz de San Andrés. Sí. O sea que hay una serie, digamos, de cosas, no sé si decir raras, misteriosas o enigmáticas, que francamente despiertan pues la curiosidad y la pasión, vamos. De todas formas, la búsqueda del Grial lo estamos viendo como algo físico, pero ¿no crees que la leyenda nos puede estar hablando de algo más espiritual, una búsqueda interna? Sí, yo creo que sinceramente hay que mirarlo, y no sé si ahora quizá un salto, no sé si decir metafísico o filosófico, pero yo creo que el Grial está en el corazón de cada ser humano. Sí. Lo que pasa es que cualquier símbolo, cualquier idea, cualquier concepto para materializarlo precisa de algo palpable. Y yo creo que se habla del Grial pues como un cáliz, una escudilla, un recipiente, ¿no? Y esto es lo que hacemos siempre, digamos, materializar algo que represente un concepto o una idea. Sí, pero curiosamente el que tenemos aquí en la Catedral de Valencia, para quien pues no se haya dado cuenta, se supone que lo que es el recipiente sí que pertenece al siglo I, ¿no? Sí, es lo de que corte egipcio o algo sí, así, sí, es lo que dicen los, es lo que dicen los expertos. Lo que pasa es que yo incluso no sé, yo me imagino que la orfebrería que se ha añadido es para, evidentemente, digamos, para ensalzar, enraizar esta parte, digamos, de joya. Yo iría un poquito, y perdonadme la comparación, no quiero parecer un hereje, pero pensando... Da igual. Una heterodoxa, vamos. Heterodoxa, pensando un poquito con las películas de Indiana Jones, sí, del Spielberg, creo que yo ahí, en fin, considero mucho mejor pensar en el que es una copa, suponiendo que se hubiese representado, pues, lo más humilde, lo más sencilla posible, y tal como decís vosotros, que representa algo sumamente trascendente e importantísimo, y desde luego no con una apariencia de riqueza material. Esta es mi opinión personal. También titulas un capítulo de un problema de cruces, ¿no? Porque creemos que la cruz es algo de tradición cristiana, este, pero... Este es uno de los problemas, digamos, yo diría que casi entre tantos y tantos que tiene la Orden del Temple, sí, uno muy básico. Porque resulta que, claro, yo, de una manera así, digamos, amigable o incluso, si queréis, simpática, digo que la cruz paté es la que diríamos que la tienen ahora o como símbolo las farmacias, ¿no? Sí. así todo el mundo lo entiende. Lo entiendo, sí. Sí, entonces esta cruz de la farmacia, que es la paté, era, digamos, la más utilizada. Pero utilizaron otras muchas. Además, tened en cuenta que, claro, cuando los cruzados llegaron allí, había tal follón de uniformes, digamos, de procedencia de distintos países, que estas órdenes de caballería, el Papa dijo pues que bueno, que llevaban cruces unas de un color, otras de otro color, pero sin, es decir, en la documentación no se especifica el tipo de cruz. Entonces, por ejemplo, esta cruz paté, muchos dicen que es la de orden de San Juan, es decir, la de los hospitalarios. Sí. Luego, por ejemplo, en principio la de los hospitalarios es la que ahora decimos o conocemos como la cruz de Malta. Entonces, en fin, la cruz paté roja era de los templarios. Cuando era blanca, entonces era, sobre el fondo negra, era de los teutónicos. Luego había los lazarenos, que era de color verde. Entonces, si era flor deshilada, tenía también otros, por eso digo que hay un pequeño apartado que digo el problema de cruces, porque incluso la patriarcal, o el lignum crucis, todas ellas provienen en principio, dice la leyenda, o el mito que tiene su parte histórica, se supone, que venían de Tierra Santa, tenemos aquí una serie de ellas en la península. Y yo me he encontrado, por ejemplo, allí en Santoriano de Truñón, donde hay una iglesilla que pasa totalmente desapercibida, que curiosamente el concejo, el escudo que tiene, arriba de la heráldica, hay una cruz patriarcal. Y lógicamente cuando empiezas a buscar a izquierda y a derecha, ni se cita, ni se habla, y este escudo, pues en fin, no se sabe incluso pues desde cuándo tiene esta procedencia. O sea que, claro, yo creo que cuando uno termina de ver el libro tiene todavía más preguntas y más dudas. Porque de conclusiones ninguna, ¿eh? Eso es lo seguro. Con el tema de los templarios es complicado llegar a una conclusión. Yo creo, y perdonadte que sí, os interrumpa, no que pasa yo, nada. Yo casi me atrevo a decir que ellos... no sé, sabemos lo que ellos quisieron que supiéramos, sí. Y punto, creo. Y creo también que dentro de la propia orden había una parte secreta o una orden interior o algo que era la que llamaba, pues no sé, el Estado Mayor o los generales, es decir, lo que queráis, que era la que, digamos, llevaba las pautas de organización y era la que sabía cuáles eran sus objetivos, que se considera y se sospecha pues que uno era pues la sinarquía, montar ese imperio europeo con el Papa y el Rey o el Emperador, hacer una esta sinarquía, es decir, buscar un acercamiento entre las religiones monoteístas, Islam, cristianismo y judaísmo, y sí, en fin, un poco por ahí parece ser que la cosa va. También nos han hecho dos preguntas de internet, ha sido Juan Félix Palma y te las vamos a hacer. Nos sí, pregunta, primero, si existe un catálogo monumental templario en España. Y segundo, nos pregunta qué participación tuvieron las órdenes templarias españolas en la búsqueda del Santo Grial que hemos hablado antes. Ya. Bueno, referente a la primera pregunta, yo tengo noticias de que en algún que otro libro, en la extensa bibliografía que tenemos aquí en el país, creo que es Rafael Alarcón Herrera, que en varias ocasiones dice que está preparando pues un mapa templario de la península. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo no sé si este facsímil o edición existe o no existe, la verdad es que no tengo ni idea. Y referente a lo segundo, yo creo que es un poco adjudicarles, pues ya digo, un ideal griálico, como caballeros, digamos, terrenales, cuando adquirían esta accesis o esta trascendencia y recibían determinadas iniciaciones, se supone que pasaban a lo que se ha etiquetado o se ha llamado caballería celestial. Sí. Que claro, quieras o no, también nos vamos ahora al rey Arturo, a la taza redonda, y bueno, estaríamos aquí hasta pasado mañana. Sí, la mesa de Salomón, etcétera, etcétera. ¡Uy, Dios mío! Sí, otra cosa. Después de la disolución de la orden, supuestamente, continuó aquí en España en la misma. Bueno, en realidad, claro, se organizó precisamente lo que hablabais antes de Montesa, ¿no? Sí. Se organizó pues Montesa, muchos caballeros pasaron a esa orden, los demás, digámoslo así, de una forma también saltando en el espacio-tiempo, fueron a Portugal, organizaron la Orden de Cristo, y a partir de aquí, pues en fin, casi casi te diría, o os diría, pues que se pierde la pista. Esto no quiere decir que haya ahora pues asociaciones o grupos neotemplarios, que cada uno de ellos pues se adjudica pues una herencia templaria, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que los serios, que creo que son pocos, lo digo sinceramente, creo que como nosotros pues son apasionados por el tema, gente seria, rigurosa, buscando, investigando, estudiando y para de contar, porque los demás grupos yo los veo muy muy folclóricos, ¿no? Sí. En fin, ponerse la capa blanca, la crucecita e irse a Monsegur en romería, sí, me parece un poco estúpido y perdonad la expresión. No, la verdad es que hay un salto bastante grande desde la desaparición de la orden hasta que estos grupos se dicen que son portadores de herederos. Herederos, exacto. Sí, sí, únicos, sí, además. Sí. Sí, no, no, por descontado. Lo que, o sea, pasa todo es que el grupo es heredero único, ¿no? Pero sí, que sí. Bueno, hay un salto tan grande, claro, que no puede ser creíble. Bueno, hay muchas teorías. Hay distintos investigadores que cada cual, pues en fin, aporta pues su hipótesis de trabajo, sus opiniones personales, y luego unos dicen que si a partir de los templarios apareció el grupo este llamado de Sion, o el priorato de Sion, que pretende que por línea merovingia se restablezca el rey de Francia, etcétera. Porque hablando del santo grial o del sangre real o sangre real, sí, ya sabéis que existe pues una polémica diciendo que si la Madalena se casó con Jesús, llegó aquí al sur de Francia, tuvo descendencia, sí, y la sangre real auténtica es la descendencia de Jesús. Sí. O sea que claro, esta es una de las teorías. En cambio otros dicen que no, que el priorato de Sion o el grupo de Sion fue precisamente el que promocionó o potenció la orden del Temple. O sea que vamos en un salto lejísimo en el tiempo, ¿no? Hacia atrás. Y, claro, y luego también, pues que si los Rosacruces y que los templarios como ayudaron pues a los gremios de constructores, de ahí aparecieron la masonería. O sea que, bueno, un lío. Tenemos una ensalada yo creo que bastante grave. Sí, la verdad es que no contribuye para nada. No, yo creo que no. Yo creo que al contrario, es un inmenso rompecabezas y me parece que tenemos tres o cuatro piezas y aún. Hay una frase que queremos leer tuya que dices: hay secretos desvelados por primera vez que los templarios quisieron ocultar. Daba la trascendencia y crudeza de su mensaje. ¿Qué quisieron ocultar? Bueno, oye, yo me imagino que esto es cosa del editor. Sí, del editor, sí. Claro. Además, mira, precisamente el detalle que, en fin, casi casi el libro se centra un poco en lo que Dios decía en el Principado de Asturias, a pesar de que al final digo cuatro o cinco cosas en el capítulo de otras tierras, sí. En realidad no es que haya ningún descubrimiento, pero bueno, en el libro de dentro está indicado de que cuando sitúas en el Principado de Asturias lo que yo creo, aportando fotografía y la tradición oral, lo que se encuentra en el Principado, y lo vas situando en un mapa, curiosamente dibujas pues que, en fin, están en una zona, digamos, paralela al mar, al Cantábrico, sí, y luego la zona central, esa que digo yo, el corazón de Asturias, donde está el Monsacro, en dirección a León, y hace una T. Entonces esto nos recuerda a la Tau, la famosa Tau, que es la Ankh egipcia, y que los caballeros templarios la utilizaban en contadísimas ocasiones, se supone que en enclaves especiales, o incluso, pues no sé, que algún estandarte o algún maestre especial, en fin, tuviese pues como signo o símbolo de autoridad pues esa Tau. Y curiosamente, tal vez sea una casualidad, pero bueno, yo no creo en las casualidades. Claro, es que hay ahí un lío, porque desde que estuvieron en Tierra Santa se ha especulado de que ahí encontraron algo, obtuvieron información secreta e incluso utilizaron símbolos dentro del judaísmo o de la religión egipcia, etcétera, etcétera. Sí. Algo que bueno, que es un mezcladillo que la verdad es que no nos ayuda en nada. No, todo sirve, ya repito, para oscurecer más las cosas, complicarlo todavía más y que todo sea mucho más complejo. Claro, el hecho de que en un principio te imagines a cuatro allí en Tierra Santa, sí, 9 años en las caballerizas, y dices, bueno, ¿qué hacen aquellos en allí durante 9 años? Supuestamente claro. No conocerá, ¿no? Y luego ya, perdona, una cosa que también yo me permito indicar en el librito es que, lógicamente, por coherencia o por sentido común, dices, bueno, ¿por qué formar una orden de caballería, que es la orden del Temple, con una misión y un objetivo, con otra orden que ya existía en aquel momento, que es la orden de los hospitalarios? Es decir, la finalidad era la custodia y vigilancia de los caminos de peregrinaje a Tierra Santa. Eso no cuadra. Lo lógico es que estos caballeros, pues, en fin, se alistaran pues en una orden ya establecida. Claro. Entonces se supone que había una finalidad que desconocemos. Y hacer otra paralela, pues en fin, no es... No tiene ninguna lógica, ¿no? ¿Es hacerle la competencia a los hospitalarios? Sí, bueno, luego estaban allá, en fin, se echaban constantemente los platos a la cabeza, ¿eh? Y aunque eran, digamos, dos órdenes hermanas, eran, en fin, una competencia tremenda, intentaban unas y otras tener muchísimas posesiones, y no olvidemos que cuando desapareció la Orden del Temple, casi que la mayoría de las cosas, si no fueron a los reyes, pasaron a la Orden de San Juan. Y la Orden de San Juan, evidentemente, se cuidó muy mucho de borrar toda huella, digamos, de la paternidad de la orden disuelta, vamos. La verdad, todo lo que se le acusó a los templarios, ¿hay algo de cierto o todo era envidia? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿eh? Yo creo que había celos, envidias, daban dinero prestado a los reyes, hacían, en fin, inventaron la letra de cambio. Se convirtió en un Estado dentro del Estado y también casi una iglesia dentro de la propia iglesia. Además, eran los únicos que podían dar explicaciones y pasar cuentas, digamos, al Papa. Y eso, evidentemente, pues al sistema establecido, que era la iglesia, que tenía un gran poder en aquel tiempo, no le sentaba nada bien. Ahora, en cuanto a estas cosas, digamos, de iniciación, de rituales y cosas raras, también lamentablemente nos basamos pues solamente pues en los testimonios de documentos de la Inquisición. Sí. O siempre que, claro, si la historia le escribe el que gana, pues mal vamos. La verdad es que mal vamos. Y bueno, creo que los lectores tendrán que descubrir en tu libro nuevos datos, por lo menos da que pensar, ¿no?, sobre esta orden. Mira, yo os digo una cosa muy muy muy resumida, sí, que cuando ves una iglesia, te encuentras con una estrella en la iglesia, sí, evidentemente dices, caramba, esto suena, pues no sé, pues a una cosa judía. Sí. O una cosa rarísima. Y cuando esta estrella la ves invertida, lógicamente vamos a lo tópico. ¡Uy, satanismo! Cosa demoníaca, etcétera. Sí. Y claro, ahí pues intenta un poco explicar pues que los símbolos pues a veces se invierten, no en un sentido gráfico, sino en el sentido de concepto, de idea. O sea que bueno, yo creo que puede ser, en fin, pasar un buen rato. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros presentando el último libro, La Espada de la Cruz. A vosotros. Y esperamos que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias. Pues nada, un saludo y bueno, esperamos que sigas escribiendo, sigas divulgando. Esperemos. Y bueno, pues desde aquí un fuerte abrazo. Igualmente. Vale, hasta luego. Hasta luego.